todos los recuerdos en una sola estación. La Máquina del Tiempo, la original. Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 a través de la 92.3 FM, La Máquina del Tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Muy buenos días a todos los que nos están sintonizando en su programa radial La Voz de Taxista. Ya hoy, lunes 10 de abril, ya pasaron esas vacaciones. Ya las calles están no tan llenas todavía. Todavía está como un poco relax el tráfico. Así que bueno, deseando que usted haya pasado unas bonitas vacaciones. Y sobre todo que haya reflexionado a Papito Dios, porque siempre tenemos que reflexionar. Recordemos que es una fecha especial, que quizás muchos no tienen la costumbre de recordarse de eso, sino que siempre solo nos acordamos de los viajes, de las playas. Pero bueno, siempre debemos de recordar el por qué es la Semana Santa. Así que gracias por acompañarnos hoy. Saluditos especiales a todas aquellas personas que nos están sintonizando de los diferentes departamentos, que siempre nos escriben que están en la fiel sintonía. Y también aquí en la capital, que siempre nos están sintonizando. Muy buenos días, Jonathan. ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Muy buenos días, Jennifer. La verdad, muy bien. Venimos de una semana bastante provechosa porque la verdad no salimos. Más bien, así como dijiste vos, es bueno reflexionar, recapacitar de las cosas que Papá Dios nos da, las bendiciones que Papá Dios nos trae para nuestra vida. Y pues ayer y toda esta semana sirvió para recapacitar lo bueno, lo malo y lo que hay que cambiar. Pero bueno, usted está en la sintonía con nosotros, el 92.3 FM, en este su programa radial La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a las 9 y 30. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Súper bendecido. Y para comenzar nuestra mañana más que bendecida, vamos con una alabanza. Esa alabanza que yo sé que a usted y a mí nos va a fortalecer. Que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Si algún día se te va la vida, no te extrañes porque se te vaya, porque sin saberlo estás viviendo y así mismo tú te puedes ir. Pero Dios te ha dado mucho tiempo para que arregles tu vida aquí, antes de que llegue ese momento de partir hacia la eternidad. No desprecies el amor de Cristo, hoy te ha dado otra oportunidad para que te limpies del pecado y de toda maldad. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida. me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor que me deja vivir. Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida. Qué bueno es el Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la feria oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. ¡Qué fácil es ganar! Con el 29 aniversario sobre ruedas. Con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. Donde participas por compras mayores a 1,000 córdobas en las marcas patrocinadoras. Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Headquad. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 9 minutos. ...22, 22, 36, 46... ya nos están consultando que cuál es el plato del día de hoy en Fenny Market. Ok, el plato del día de hoy en Fenny Market son unos riquísimos chilaquiles acompañado de arroz y pico de gallo a tan solo 110 córdobas. Así que si usted quiere desde ya apartar este exquisito platillo en Fenny Market, lo que usted tiene que hacer es llamar al 8873-5507 o al 8742-9887, ya sea llamada o también mensaje al WhatsApp. O directamente se puede ir a nuestra página en Facebook. Usted se va directamente. Hay un botón que dice WhatsApp. Usted le da clic y automáticamente lo redirecciona con ventas virtuales, donde usted puede realizar a esos números también lo que son cotizaciones o pedidos para Fenny Market y cotizaciones de repuesto. Así que ahora es mucho más fácil comunicarse con nosotros. Si usted quiere saber si algún repuesto nosotros lo tenemos y pues no puede movilizarse, lo que tiene que hacer es simplemente enviarnos un mensaje de texto o llamar a esos números para nosotros darle toda la información que usted necesita. Así que ese es el plato del día de hoy en Fenny Market. Hoy ya lunes 10, venimos con baterías recargadas, así que empieza esta semana bendecida como siempre, poniéndolo en manos de nuestro papito Dios. Tenemos peticiones musicales, que hay personas que nos están diciendo, bueno, ya venimos de relax, quieren música un poco relajada. Entonces vamos a cumplir con esas peticiones musicales. Y recuerde que hoy es lunes informativo. ¿Qué significa eso? Que hoy vamos a dar a conocer cuáles son esas diferentes ofertas activas que usted encuentra en sus tiendas Fenicotaxi RL. Ojo con esto, estamos en un nuevo mes, lo cual significa que las ofertas cambian. Mes a mes las ofertas no son las mismas. Así que si usted quiere enterarse y darse cuenta cuáles son esas nuevas ofertas que usted puede encontrar en abril en sus tiendas Fenicotaxi, pues quédese con nosotros y nosotros le vamos a informar de cuáles son esas ofertas activas que puede encontrar en sus 5 tiendas Fenicotaxi RL. Así que vamos con esos temitas musicales y ya regresamos. Las 8 y 12 minutos. La voz del taxista. Chorando se foi quem um dia só las 8 y 15 minutos. La voz del taxista. Las 8 y 19 minutos. We'll be right back. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feni oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos, con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. ¡Qué fácil es ganar! Con el 29 aniversario sobre ruedas, con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. Donde participas por compras mayores a 1000 córdobas en las marcas patrocinadoras. Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Headquart. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 24 minutos. Tu tienda de conveniencia Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un sabrosísimo chilaquile. Mi pregunta es, ¿cómo nos está escuchando usted ahorita mismo? Váyase a la 92.3 FM y repórteme sintonía. ¿Cómo me está escuchando ahorita? ¿Cómo está la calidad en los departamentos? Dígame, llámenos 22-22-36-46, 22-22-36-46. También, si usted que me está escuchando no sabe cuál es el número en WhatsApp en cabina, ok, les voy a decir para que me mande su notita de audio o nos escriba el 8850-9049, 8850-9049. Señores, a ese número usted nos puede escribir notas de audio si quiere saludar a alguien, si nos quiere mencionar algo, si quiere opinar algo. Usted puede hacerlo al 8850-9049, donde nosotros vamos a reproducir sus audios. También algo muy importante es los números de ventas virtuales, donde usted puede cotizar, señores. Usted puede adquirir su repuesto, accesorios, baterías, lubricantes, lo que usted necesite, a los números, el convencional 2222-5001, los números de WhatsApp 8873-5507 o al 8742-9887. Repito, 2222-5001, el convencional, y la línea en WhatsApp 8873-5507 o el 8742-9887. Bendecidos de estar un día más con ustedes. Hoy vamos a estar hablando de las diferentes, sí, de las diferentes ofertas activas que nosotros tenemos para ustedes, ya que son amplias, variadas y algo que distingue a Fenicotaxi, que usted todo lo encuentra bajo un mismo techo. Sí, cambio de aceites, accesorios, lo que son comida a la carta, comidas rápidas, cajeros automáticos, abastecerse de mejor combustible de la capital. Señores, todo bajo un mismo techo, usted lo encuentra en Fenicotaxi. Y algo muy importante, y siempre vamos a resaltar, que es para socios y público en general. Así es. Y bueno, nosotros nos vamos a complacer con temitas musicales en la mañana y ya regresamos. Las 8 y 28 minutos. Las 8 y 32 minutos. La voz del taxista.

y 41 minutos. Tu tienda de conveniencia Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un sabrosísimo chilaquile. Estamos totalmente en vivo por la 92.3 FM. Este es su programa radial, La Voz del Taxista. Programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta qué hora, bueno, 9:30. Recuerde, hoy lunes totalmente informativo. Hoy donde nosotros damos a conocer todas las ofertas especiales que nosotros tenemos ahorita para este Summer Fénico Taxi 2023. Sí, porque todavía estamos en tiempo de verano. Señores, y se preguntan, Jonathan, ¿cuáles son esos? ¿De qué me estás hablando, Jonathan? Bueno, les voy a hablar de las ofertas activas. Igual vamos a estar con Jennifer, que me está acompañando. Porque, aparte de eso, vamos a darles una buena noticia. ¿Verdad, Jennifer? ¿Cuál es esa buena noticia de me vas a hablar vos? ¿Qué pasó el día miércoles? ¿Qué fue lo que ocurrió ese día? Así es, el día miércoles realizamos aquí en su programa radial La Voz del Taxista la rifa de las baterías de todas aquellas personas que compraron 200 córdobas por factura en la sucursal de León y en la sucursal 14 de septiembre. Entonces el día miércoles se hizo esta rifa y tenemos a los ganadores que, si todavía no han ido a retirar su premio, tienen que hacerlo en las sucursales correspondientes donde usted realizó su compra. Es decir, en la sucursal de León el ganador es Gustavo Adolfo Castillo y en la sucursal 14 de septiembre tenemos a Otilia Azucena Centeno Hernández. Tienen que ir a retirar sus premios si todavía no han ido con su cédula de identidad. Así que nosotros le invitamos a que ustedes sigan al tanto de nuestras redes sociales y de nuestro programa radial, porque nosotros estamos dando a conocer las diferentes dinámicas que nosotros hacemos en las diferentes tiendas de repuesto, para que usted no se quede sin aprovechar estas dinámicas y usted pueda también salir favorecido en una de ellas. Ojo con este dato que les voy a hablar. Ahora en nuestra página web, usted ya no nos va a buscar como fenicotaxi.org. Eso ya no. Ahora nos va a encontrar como www.fenicotaxi.com. Para que usted, si me diga, Jonathan, ¿pero qué pasó? Fíjate que ya no me sale. Pues déjeme decirle pues, que tuvimos que cambiar de dominio, el cual ahora nos encontramos como fenicotaxi.com. Y hablándole algo muy importante de lo que son las ofertas activas, que por tu cambio de aceite en el lubricante Magwan, ya sea la viscosidad 15W40, 10W30 o 20W50, recibe gratis un galón de refrigerante de la marca Coulson. Esto es válido en nuestras 5 tiendas de repuesto Fénico Taxi RL. Y bueno, nos vamos ahorita con temitas musicales para complacer a nuestra audiencia. Ya no tengo miedo de ti. Ya toda mi vida eres tú. Vivo tu respiro que queda aquí. Que consumo día tras día. Puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estarme quieta y esperarte. Yo que habría estado por ti en cualquier lejana ciudad, sola por instinto sabiendo amar. Sola y siempre ya junto a ti, no puedo. Las 8 y 49 minutos. La voz del taxista. Las 8 y 53 minutos. La voz del taxista. Preciosa

lugar. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feni oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. Las 9 en punto. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos, con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. Las 9 en punto. Tu tienda de conveniencia Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un sabrosísimo chilaquile. Así es, ese es el plato del día de hoy en Feni Market, así que desde ya puede hacer sus pedidos al 8873-5507 o al 8742-9887. Así que vamos a dar a conocer hoy, lunes informativo, cuáles son las diferentes promociones o ofertas activas que puede encontrar en sus 5 tiendas Fenicotaxi RL. Recuerde de que las promociones van variando según los meses, así que no crea que siempre va a estar disponible las mismas promociones mes a mes. Así que tenemos siempre lo que es la gran feria de lubricantes de aceite a granel, donde aplican precios según su membresía, ya sea en las categorías socio, fidelidad o taxista. Usted puede realizar lo que es sus compras en Javelin 20W50, que está desde 820 hasta 1042.53 Córdoba. También tenemos Javelin 10W30 desde 940 Córdoba hasta 1154.74. Filtro gratis por la compra de 3 litros a más. ¿Dónde puede encontrar esta promoción usted? En lo que es la sucursal El Mayoreo únicamente. Así es, Jennifer. Y bueno, el 29 aniversario sobre ruedas con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes está todavía vigente, el cual estamos a la espera de ponerle nombre y apellido a ese Suzuki Express 2023 Full Extra, el cual, escuche, estas son las llaves donde usted puede ganarse este precioso vehículo. Sí, este Suzuki Express. ¿Cuál es la dinámica para participar? Sencillo, señores, por compras mayores, ¿a cuánto es el monto? A 1000 córdobas en productos seleccionados como Headway, SP Motor, LTH, Coulson, Kronos, Magwan, Valvoline, Javelin o Supreme, usted va participando. Recuerde que la rifa la vamos a tener este 23 de mayo, así que usted prepárese. Así es, y los precios locos están siempre en sus tiendas Fenicotaxi RL. Así que además de su descuento con sus membresías Loyalty en las categorías socio, fidelidad y taxista, usted aplica un 5% de descuento más adicional únicamente en lo que es la 14 de septiembre. Es decir, los precios locos son válidos en nuestra red de tiendas. ¿Qué es válido los precios locos? Bueno, que usted va a realizar sus compras y además de realizar sus compras, usted obtiene descuentos al utilizar con sus membresías. Pero si usted se va a la 14 de septiembre, aparte de los precios locos que ya tienen descuento, más la compra de su membresía, más un 5% de descuento, usted puede hacer uso de este fabuloso descuento en la 14 de septiembre. Así es, Jennifer, y algo muy importante que todo el mundo debe saber, las personas que nos siguen, es de las Feni Ofertas. Esto dio inicio el 3 de abril. Son las Feni Ofertas de liquidaciones y descuento. Esto es válido únicamente en la estación de servicio, donde usted puede consultar por las ofertas que nosotros tenemos en accesorios, baterías, lubricantes, esos repuestos que usted necesita. Así que todo se encuentra bajo un mismo techo. ¿De dónde está ubicado? Bueno, de la CST, una cuadra al este, enfrente de la tienda de repuestos, bajo el toldo azul, se encuentra el licenciado Alexander Carrión, donde él tiene el listado de todos los repuestos, accesorios, baterías, llantas que usted necesita. Ahí está, para que usted reciba esas ofertas que están activas para ustedes. Y bueno, para complacer, nos vamos con temitas musicales, pero ya regresamos. Si supiera. La voz del taxista. ¿Cómo estás? Te ves igual. Te ves igual. Hola. Qué linda estás. Te ves igual. Te ves igual. Hace tiempo que yo no sé de ti. Te he buscado, te he llamado, loco por ti. En mi canción, cada paso, un respiro es para ti. Me he entregado a tu camino, no soy de mí. Si supieras, mi amor por ti, mujer, me desespera. No puedo llevarlo a mi manera. Es como estar cumpliendo. A veces me voy de mí para estar, mira, dentro de ti. Es como querer volar, a ti llegar, mi vida, a ti llegar. Cada gota es una lluvia dentro de mí que me ahoga.

aprovecha los grandes descuentos en estas viscosidades. El filtro gratis va totalmente gratis en la viscosidad 2950. A esto aplican según su membresía, socio, fidelidad o taxista. Así es, y también recordarles que si usted todavía no tiene lo que es su membresía Loyalty, lo puede hacer. Son tres categorías las que usted puede usar, que es socio, fidelidad o taxista. Si usted me dice, bueno, no soy socio ni taxista, usted puede solicitar su membresía fidelidad y así aprovechar de fabulosos descuentos al realizar cada una de sus compras. La membresía fidelidad en estos momentos no tiene ningún costo. Lo que usted tiene que hacer es llevar lo que es su cédula de identidad y la circulación de su vehículo. Así es, Jennifer, y recordándoles algo muy importante, por tu cambio de aceite en lubricantes Magwan, ya sea 15W40, 1030 o 2050, usted recibe gratis un galón de refrigerante Coolson. Esto es válido en nuestras 5 tiendas a nivel nacional. Bueno, ya 9:27, ya prácticamente se nos ha ido el tiempo. Pero qué bueno que usted está en la sintonía en los 92.3 FM. Recordándoles que siempre este programa lo hacemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana en punto a las 9:30. Y algo muy importante, donde usted encuentra el combustible más barato de la capital, sencillo, usted lo encuentra en la estación de servicio Fénico Taxi RL. Sí, señores, la estación donde usted se abastece. Recuerde que 24 pistolas de despacho están esperando que usted llegue y se abastezca del mejor combustible de la capital. Bueno, Jennifer, palabra de cierre, porque ya prácticamente 9:28 minutos en la mañana. Así es, 9:28 minutos, deseando de que pues usted haya quedado claro en estas ofertas que nosotros tenemos en sus 5 tiendas Fénico Taxi. Y si no, usted puede seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerde que estamos en diferentes plataformas. Nos puede encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube, en nuestra página web www.fenicotaxi.com. Así es, y recordándoles que hoy van a estar nuestros proveedores, nuestros amigos de Lucalza, van a estar con promociones y bonitas dinámicas. Hoy van a estar ellos con nosotros acompañándonos. ¿Dónde? En la estación de servicio Fénico Taxi, donde me están diciendo que hasta pantallas LED y todo van a tener hoy en exhibición de los productos, también regalías por sus compras hoy, lo que es Howling y Supreme. Así que usted aproveche el día de hoy visitarnos. Recuerda que estamos ubicados de la CST, una cuadra al este. Bueno, estuvo con nosotros, acompañándonos como siempre en cabina, el señor que habla con las manos, Carlitos Pérez, mi compañera, la voz sexy del FM, Jennifer Miranda, y este es su servidor, Jonathan Dormecería. Hasta el día de mañana, muy buenos días. Por hoy, el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.